En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. San José, San Bruno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, en el día de hoy nos corresponde continuar con la exposición del tema de los fines u objetivos del concilio, según quedan expresados en el discurso de apertura hecho por Pablo VI, el 1 de octubre de 1963, al inaugurar la segunda sesión del Concilio Ecuménico II del Vaticano. En la clase pasada hemos visto la introducción de este texto y hoy pasamos a lo que sería, desde el punto de vista del tema que a nosotros nos toca desarrollar, este de los fines del concilio, según lo expresan los propios papas del concilio, el tema de cómo concibe esos fines Pablo VI en el primer documento fundamental en que lo expresa, que es este. Y voy a partir del párrafo que dice lo siguiente. Venerables hermanos, si tenemos en cuenta y nos interesa sobremanera hacerlo, que Cristo es nuestro creador y nuestra cabeza, invisible pero verdadera, y que nosotros lo recibimos todo de él de tal manera que componemos el Cristo total, de que habla San Agustín y del cual rebosa toda la doctrina de la Iglesia, entonces comprenderemos claramente cuáles son los objetivos de este concilio. Fines que, en obsequio a la brevedad y a la claridad, reduciremos a cuatro. La noción de Iglesia, o si se prefiere, su toma de conciencia. Su renovación, la restauración de la unidad entre todos los cristianos y el diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestra época. Este texto es un texto claramente programático, en el sentido de que traza una suerte de programa de lo que será el concilio. Y le establece cuatro fines que son: el primero, la toma de conciencia de la noción de Iglesia. El tema está enunciado acá como la noción de Iglesia, o si se prefiere, su toma de conciencia. Acá ya nos topamos con una primera problemática, y es que si uno enunciase la noción de Iglesia como fin, no tendría mucho sentido. La noción de Iglesia, en todo caso, es un tema, es un objeto de consideración intelectual, pero no es un fin de un concilio. El fin, por lo tanto, sería más bien la toma de conciencia acerca de qué es la Iglesia. Ese sería el primer fin. Ya veremos cómo lo expone el texto. El segundo fin es la renovación de la Iglesia. Renovación de la Iglesia, aquí está enunciado así simplemente. Veremos luego cómo se lo explica. Porque cuando se habla de renovación, de reforma, hay que entender primero que nada qué significa el término según la concepción del Papa Pablo VI y segundo, qué aspectos de la vida de la Iglesia alcanza o si se refiere a una renovación general de toda la vida de la Iglesia. El tercer fin sería la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Y de nuevo acá nos asalta una enorme duda, porque ¿eso es un fin del concilio o es un tema que va a tratar el concilio en orden a establecer modos de obrar, principios en cuanto a cómo lograr ese fin? Son dos cosas distintas. Porque si acá el fin enunciado es la restauración de la unidad entre todos los cristianos, lo cual haría del concilio una suerte de instrumento de reunión de los cristianos separados en la comunión de la Iglesia Católica. Cosa que de hecho no pasó en el concilio. Hay concilios en los que eso sucedió. Eso sucedió en el segundo concilio de Lyon y en el concilio de Florencia, en que en ambas circunstancias, el primero del siglo XIII, el segundo del siglo XV, la Iglesia Ortodoxa griega volvió a la comunión plena de la Iglesia, aunque efímeramente también en ambos casos, ¿no? El concilio dio el marco para eso, en cuanto que estableció cuáles eran los puntos de fe que los griegos tenían que profesar para restaurar la plena comunión con la Iglesia Católica. Ahora bien, acá se está expresando como fin la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Trataremos de ver en qué sentido se dice esto aquí. Y finalmente, el diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestra época. Antes de empezar a desarrollar cada uno de estos cuatro fines, el último es el diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestra época, adviértase. El fin del concilio es el diálogo. Esto quiere decir que el concilio se va a poner a dialogar, o el concilio, de nuevo, como en el caso de la restauración, va a trazar unas líneas para el diálogo. Porque si es lo primero, no se ve cómo. Y si es lo segundo, el fin entonces no es el diálogo, sino establecer principios para el desarrollo de un diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestra época. Acá ya la misma expresión es susceptible de ciertas críticas de principio, porque se introduce un término que no se define, diálogo, ya veremos luego qué pasa en el desarrollo de este fin, y en qué sentido eso, dialogar con los hombres de esta época, y hay que ver quiénes son los hombres de esta época, puede ser un fin de un concilio, o, como dije, establecer principios para eso. Pero antes de entrar en cada uno de los fines, parece claro que este panorama de fines que traza Pablo VI, acá ya se introduce un giro en el concilio, en el sentido de que esta enumeración programática de fines o de temas, acá hay una cierta ambigüedad, y veremos si esa ambigüedad es real o no, en la exposición de cada uno de los fines. La ambigüedad que quiero decir es, ¿son fines o son temas? Digo que esta ambigüedad engarza en otra cuestión que ya vimos en la relación con los fines del concilio según la mente de Juan XXIII, y es la idea de que el concilio venía a ser una especie de síntesis doctrinal, lo cual es labor teológica. Ocuparse de temas como esto es labor del teólogo. Un tema no es un fin conciliar. Pero acá se enuncian amplias temáticas, digamos así, no temas. Porque, por ejemplo, el diálogo entre la Iglesia y los hombres de este tiempo, o de nuestro tiempo, hasta desde el punto de vista del enunciado del tema, es amplísimo. Porque uno podría preguntarse, quiénes son los hombres de nuestro tiempo, cómo los tipifico, cómo los clasifico de alguna manera, son todos iguales, son distintos. ¿Quiénes son los hombres de nuestro tiempo? Y además, ¿qué es dialogar? ¿Y dialogar para qué? Es una temática amplísima, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede establecer eso como fin de un concilio? Ya veremos qué es lo que dice el Papa Pablo VI. Pero de entrada ya surge un problema, y es el siguiente. Un problema que suscita reflexión general. Este programa tiene una profunda coincidencia con el desarrollo de la primera encíclica de Pablo VI, la encíclica Ecclesiam Suam, que se publicó en agosto del año 1964. Y en esa encíclica lo que hace Pablo VI es exponer lo que sería el programa de su pontificado. Es una tradición de varios siglos que la primera encíclica de un papa, sobre todo se acentúa esa tradición en los siglos XIX y XX, pero se pueden citar ejemplos anteriores, que la primera encíclica de un papa de alguna manera trace como una especie de programa de cuáles son los objetivos de su pontificado. O sea, ¿qué se propone hacer? Un enunciado de propósitos, ¿verdad? Un enunciado de propósitos para el supremo gobierno de la Iglesia que le compete al Papa. Por eso las encíclicas primeras de cada pontificado, las que encabezan el conjunto de las encíclicas de un Papa, suele llamarse encíclica programática, ¿no? Y en la Ecclesiam Suam, cuando uno quiere resumir su contenido, nos encontramos precisamente con lo siguiente. El Papa allí enuncia lo que él mismo considera los caminos que debe recorrer la Iglesia, ¿no?, en este tiempo, y cuáles son, según su pensamiento, esos caminos. Y fíjense, el primero es el siguiente. Creemos que se trata de una obligación para la Iglesia de hoy el hecho de profundizar en el conocimiento que ha de tener de sí misma, del tesoro de verdades de que es heredera y guardiana y de la misión que está llamada a realizar en el mundo. La conciencia de que la Iglesia debe tener de sí misma, primer fin del concilio, la noción de Iglesia, si prefiere, su toma de conciencia. Lo mismo. Segundo propósito general que él enuncia: nos sentimos además embargados por el deseo de que la Iglesia de Dios sea tal cual Cristo la quiere, una santa, orientada toda ella hacia la perfección a la cual él mismo la ha llamado y para la cual la ha capacitado, siendo como es perfecta en su concepción ideal, en el pensamiento divino, la Iglesia de tender también a la perfección en su expresión real, en su existencia terrena. Este es un gran problema moral que domina la vida de la Iglesia, la rige, la estimula, la acucia, la sostiene, la llena de gemidos y de plegarias, de arrepentimientos y de esperanzas, de esfuerzo y de confianza, de responsabilidad y de méritos. Segundo, la renovación de la Iglesia. Leo un parrafito posterior de la misma encíclica. Este afán de perfeccionamiento espiritual y moral se ve también estimulado exteriormente por las condiciones en que se desenvuelve la vida de la Iglesia. No puede la Iglesia permanecer inmóvil, indiferente ante los cambios del mundo circunstante, sino que este influye de mil modos distintos y condiciona el comportamiento práctico de la Iglesia. Salteo. A vosotros, pues, venerables hermanos, os tocará indicarnos las medidas que habrá que tomar con el fin de limpiar y rejuvenecer el rostro de la Iglesia. Pero permítasenos manifestar una vez más nuestro ánimo de favorecer tal reforma. Más adelante dice, tendríamos en deuda que recordar algunos criterios que nos señalan los rumbos que esta reforma debe tomar. Luego hace hincapié en los daños y peligros de la concepción profana de la vida, diciendo: es necesario que nos afirmemos en estas convicciones, en restaurarle a la Iglesia su rostro original, la fisonomía que Cristo le imprimió. Ese era el el leitmotiv del párrafo anterior, y sigo, es necesario que nos afirmemos en estas convicciones para evitar otro peligro que podría engendrar el deseo de reforma, y no tanto en nosotros los pastores dotados de un alto sentido de la responsabilidad, cuanto en la opinión de muchos fieles que creen que la reforma de la Iglesia debe consistir en la acomodación de sus sentimientos y de sus costumbres a los del mundo. Hoy es muy fuerte la atracción que ejerce la vida profana. El conformismo les parece a muchos cosa sana, además de inevitable. Quienes no están sólidamente enraizados en la fe y en la práctica de la ley eclesiástica, creen con facilidad que ha llegado el momento de adaptarse a la concepción profana de la vida como si esta fuese la mejor, como si fuese la que un cristiano puede y debe hacer suya. Este fenómeno de la adaptación se advierte tanto en el campo filosófico, que fuerte es la sugestión de la moda incluso en el terreno del pensamiento, que tendría que ser autónomo y libre y solo ambicioso y dócil ante la verdad y ante la autoridad de los auténticos maestros, cuanto en el campo práctico, donde resulta más incierto y difícil marcar la línea de la rectitud moral y de la conducta práctica correcta. El naturalismo amenaza con frivolizar la genuina conciencia cristiana. El relativismo, que todo lo justifica y todo lo juzga de igual valor, atenta contra el carácter absoluto de los principios cristianos. La tendencia a suprimir todo esfuerzo, toda incomodidad en el vivir habitual, tiene por inútilmente fastidiosas la disciplina y la ascesis cristiana. Habla incluso un poco después de un mimetismo inútil. Y luego añade: pero todo esto está muy lejos de significar que nuestra opinión consista a la perfección en la inmovilidad de las formas de que la Iglesia ha ido revistiéndose a lo largo de los siglos, ni tampoco que consista en hacerse refractaria a los acercamientos y a los contactos con las formas de hoy, siempre que sean aceptables. Y un poco más adelante, repitámoslo una vez más para que sirva de advertencia y de provecho común, no será precisamente cambiando sus leyes externas como va a rejuvenecerse la Iglesia, sino poniendo interiormente su espíritu en actitud de obediencia a Cristo y por consiguiente de observancia de esas leyes que la Iglesia se impone a sí misma en el intento por seguir los caminos de Jesucristo. Bien. Segundo fin, entonces, coincide con el segundo propósito del pontificado, coincidiría con el segundo fin que enuncia para el concilio, ¿verdad? El segundo fin es la renovación de la Iglesia. Antes de seguir, quiero señalar cómo en estos textos que acabo de leer de la encíclica Ecclesiam Suam, el Papa se esfuerza por situar la noción de renovación primero como un volver a la figura originaria de la Iglesia. Hay unas expresiones allí que son problemáticas, incluso desde el punto de vista teológico, acerca de la perfección ideal de la Iglesia y su realización en el tiempo, como si la realización en el tiempo no tuviera también cierta dimensión de perfección en cuanto a todo lo instituido por Cristo, lo cual, insisto, se puede, es decir, puede causar una visión un poco deformada de todo el problema. Más adelante en otra clase volveremos sobre esto, pero después se esfuerza por mantener una especie de equilibrio entre la renovación como mero mimetismo del respecto al mundo, a lo profano, que él rechaza con energía en las expresiones de la encíclica, incluso en relación con lo filosófico y con lo práctico. Pero por otro lado, el rechazo de un inmovilismo, ¿no?, y la apertura hacia todo contacto con el mundo y hacia el aprovechamiento de todo lo que sea aprovechable. Ahora bien, ¿cuál es el tercer núcleo de los propósitos del pontificado, como los enuncia Pablo VI? Hay una tercera actitud que debe tomar la Iglesia Católica en esta hora de la historia del mundo, y es la que se caracteriza por el interés debido a los contactos que ha de mantener con la humanidad. Si la Iglesia va logrando una conciencia cada vez más clara de sí misma, y si trata de ajustarse a sí misma al modelo que Cristo le propone, ocurre como consecuencia que la Iglesia se distingue profundamente del clima humano en el que vive o al que se acerca. El Evangelio nos hace caer en la cuenta de esta distinción cuando nos habla del mundo, es decir, de la humanidad en cuanto que es opuesta a la luz de la fe o al don de la gracia. De la humanidad que se exalta a sí misma con un optimismo ingenuo, creyendo que le bastan sus propias fuerzas para manifestarse en plenitud estable y positiva, o de la humanidad que se hunde en un crudo pesimismo, declarando fatales, incurables y hasta apetecibles los propios vicios como manifestaciones de libertad y de autenticidad, y lo mismo las propias debilidades y sus enfermedades morales. El Evangelio que conoce y denuncia y compadece y cura las miserias humanas con penetrante y hasta con dolorosa sinceridad, no cede, sin embargo, ni a la ilusión de la bondad natural del hombre, como si fuese suficiente para sí mismo y no necesitase otra cosa que el que le dejen en libertad para manifestarse arbitrariamente, ni ante la desesperada resignación que provoca la corrupción irremediable de la naturaleza humana. El Evangelio es luz, es novedad, es energía, es resurrección, es salvación. Por todo eso engendra y distingue una forma nueva de vida de la que el Nuevo Testamento nos da continuas y admirables lecciones. No os acomodéis a este mundo, transformaos y renovaos, por el contrario, en el Espíritu para saber discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que a Él le agrada, lo que es perfecto. Romanos 12:2. Así nos aconseja San Pablo. Hasta allí. Luego sigue con el tema de que los cristianos vivimos en el mundo, pero no del mundo. Y luego viene el diálogo. La iglesia tiene que dialogar con el mundo en el que vive, cito. La iglesia se hace palabra, la iglesia se hace mensaje, la iglesia se hace coloquio. Ahí ya hay un transcurso entre tres ideas distintas. La iglesia se hace palabra, lo cual es una expresión también bastante problemática. La iglesia se hace mensaje, la iglesia en realidad ni se hace palabra ni se hace mensaje, la iglesia es receptora de la palabra de Dios que está llamada a transmitir a todos los hombres, ahí estaría el mensaje. Y después la iglesia se hace coloquio, ya esto es lo novedoso aquí, ¿no? Lo que tiene que ver con el término diálogo. Pero acá entonces se trata de dialogar, ¿no? El diálogo sería la tercera dimensión fundamental y viene todo el desarrollo acerca de la temática del diálogo. Y establece una serie de círculos para dialogar. Primer círculo, todo lo que es humano. Todo. Y ahí es especial referencia a los hombres que niegan a Dios. Segundo círculo, el de los que creen en Dios. Y tercer círculo, los hermanos cristianos separados. De modo que en esta reformulación, los fines tercero y cuarto aparecen bajo el mismo concepto del diálogo, ¿no? Del diálogo de la iglesia con los hombres de hoy. Pero ese diálogo incluye tres círculos. Con los que niegan a Dios, primer círculo, o sea, diálogo con todo lo humano. Segundo, con los que creen en Dios, la expresión hay que ver hasta qué punto es razonable, o los que reconocen que existe Dios, digamos, ¿no? Recordemos que creer en es una expresión típicamente cristiana, que solo por analogía puede aplicarse al que no es cristiano. Primero, porque en el creer ese está el concepto de fe bíblico. Y segundo, porque el creer en es una expresión cristiana relativa al misterio trinitario. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero allí habla precisamente de todos los que reconocen a un único Dios, ¿no? Sería el segundo círculo. Y el tercer círculo es el de los cristianos separados, ¿no? Por lo tanto, en esta tercera dimensión del diálogo estarían incluidos, insisto, los fines tercero y cuarto que él ha enunciado en el discurso de fines del año 63, ¿no? La noción de iglesia era el primero, si se prefiere su toma de conciencia. La renovación de la iglesia, segundo. La restauración de la unidad entre todos los cristianos, el tercer fin. Y el diálogo de la iglesia con los hombres de nuestra época, el cuarto fin. En la encíclica Ecclesiam Suam, que es de aproximadamente un año después, ¿sí? El discurso inaugural de la segunda sesión del concilio es de octubre del 63, la encíclica es de agosto del 64, ¿no? En la encíclica, el diálogo recubre los dos fines, ¿no? El tercero y el cuarto. El de la el restauración de la unidad entre todos los cristianos y el de el diálogo de la iglesia con el mundo, ¿no? Porque el diálogo es el camino para lo uno y para lo otro. Hay una hay un matiz distinto ahí, un cambio de perspectiva, pero el tema fundamental que yo quiero señalar aquí es este. La encíclica es una encíclica programática de los caminos que la Iglesia está llamada a recorrer en nuestro tiempo, según cómo los ve el Papa Pablo VI. Y así lo dicen en la encíclica. Esto es como veo yo los caminos que la Iglesia quiere recorrer. Lo cual es perfectamente legítimo. El Papa está exponiendo cómo ve él la situación de la Iglesia en el mundo, qué reflexiones le suscita y qué se propone hacer él en el gobierno de la Iglesia. Pero la pregunta que cabe hacer acá es esta. Si estos son los objetivos o propósitos del pontificado de Pablo VI y son también los fines del concilio, surge una pregunta que es la siguiente. ¿El concilio entonces se transforma en qué? ¿En una especie de asamblea que tiene que secundar los objetivos de gobierno del Papa Pablo VI? Adviértase que estamos en dos planos completamente distintos si partimos de lo que es la finalidad tradicional de un concilio ecuménico. Un concilio ecuménico no es para el Papa en cuanto que tiene el gobierno de la Iglesia Universal lo que una asamblea política es para el que preside el gobierno del Estado. Y sin embargo hay una curiosa y sorprendente analogía entre el discurso de apertura de la segunda sesión conciliar y la encíclica programática Ecclesiam Suam. Y lo más cercano para entender esto, que se me viene a la mente, es precisamente el compararlo con el orden político-civil. Es como si un gobernante al asumir su cargo hiciese una exposición de sus objetivos y después, ante la Asamblea Legislativa, hace también un discurso en que enuncia su propósito. E invita a la Asamblea a acompañarlo en esos propósitos. ¿Está claro? Pero entonces pareciera que el concilio ahora ha quedado convertido en una especie de asamblea que secunda al Papa en el gobierno de la Iglesia. ¿Eso es un concilio ecuménico? Ciertamente que no. Nunca ha sido eso el fin de un concilio. Mire, esta analogía además quedará destacada, subrayada, por la creación por Pablo VI del llamado Sínodo de los Obispos. Un organismo en que se congregan los obispos para asesorar al Papa. Los obispos que el Papa convoca periódicamente en Roma. Y les propone una temática determinada. Esto también es una creación de Pablo VI. Y parece estar en la misma línea. Convertir al episcopado en una suerte de brazo que acompaña el gobierno universal de la Iglesia. ¿Cómo se justifican estas cosas? ¿Desde dónde? Es otra cuestión. Lo que estoy señalando es que, en relación con el tema de los fines del concilio, acá de nuevo tenemos una especie de disminución del concilio, ¿no? Bajo otro cariz. No solo se le niega la finalidad de definir, que es la más propia de los concilios ecuménicos, sino que además se lo está supeditando a una especie de función cuasi gubernativa, ¿no? De acompañar los propósitos o objetivos del pontificado. Cuando la función del concilio ecuménico trasciende absolutamente toda actividad de gobierno de un pontificado particular. Porque el concilio ecuménico, tanto en su función de definición dogmática como en su, su función de legislación disciplinar, es no un mero instrumento de gobierno papal, sino el ejercicio extraordinario, solemne y supremo de la potestad de enseñar y de la potestad de legislar en la Iglesia. Precisamente es lo que hemos dicho que el Concilio Vaticano II no hizo. Y ahí es donde hemos puesto la noción de concilio disminuido, que esta presentación que hace el Papa Pablo VI de los objetivos o fines del concilio parece claramente confirmar. Uno puede decir, bueno, pero está proponiendo fines de una enorme amplitud. Se repite la paradoja que hemos visto con Juan 23. Los objetivos son de tal amplitud, de tan largo aliento pastoral, que remiten en última instancia a una gran cantidad de acciones, de actividades, de hechos. El mismo Papa en última instancia dice, no habrá renovación auténtica, en la Ecclesia Anzua, en uno de los pasajes que leí, no habrá renovación auténtica de la Iglesia por la mera transformación o cambio de su legislación, que es algo exterior, sino por la transformación interior del espíritu. Bien, eso es algo que puede hacer un concilio en todos los cristianos. Cualquiera que piense eso, no sé, yo no ni siquiera alcanzo a entender qué está pensando. ¿Cómo puede un concilio hacer eso? A lo sumo puede promover alguna línea que lleve o que induzca a generar eso de alguna manera y nada más. Ahora vamos a leer y comentar de retorno al discurso inaugural cada uno de los fines, de los cuatro fines que según el esquema del discurso propone. El primero, la toma de conciencia de la noción de iglesia. Dice así el Papa. Ante todo, es bien claro que para la iglesia se trata de un deseo, una necesidad y un deber el perfilar un concepto plenario de sí misma. Todos nosotros conocemos las bellísimas imágenes con que se describe la Iglesia en las Sagradas Escrituras. En diversos lugares es llamada edificio de Cristo, casa de Dios, templo y tabernáculo de Dios, pueblo suyo, rebaño, viña, hacienda, ciudad y por fin esposa de Cristo y cuerpo místico suyo. La fecundidad de tan hermosas metáforas sirvió a la Iglesia, al reflexionar sobre ellas, para conocerse mejor a sí misma como sociedad establecida en la tierra, visible, dotada de una jerarquía sagrada y a la vez vivificada por una secreta fuerza interior. La encíclica Mystici Corporis de nuestro predecesor Pío XII logró dar, por una parte, cumplimiento al deseo de la Iglesia de completar la doctrina sobre sí misma y, por otra, estimularla hacia una definición válida y plenaria. Ya el Concilio Vaticano I se había planteado este problema, a cuyo estudio se dedicaban muchos peritos tanto en la Iglesia como fuera de ella y por diversas razones. Por ejemplo, el incremento de la socialización, que es típico de la cultura de esta época, el incremento de las relaciones humanas, la necesidad de enjuiciar las diversas confesiones cristianas a la luz de un concepto verdadero y uniforme tomado de la divina revelación y otras por el estilo. No debe extrañarnos que después de casi 20 siglos de haber fundado Cristo su religión y después del auge logrado en todas partes por la Iglesia Católica e igualmente por las demás comunidades religiosas que toman de Cristo su nombre y que se llaman iglesias, no debe extrañarnos, decimos, que precise aún una formulación más perfilada la auténtica, suprema y plenaria noción de la Iglesia tal cual Cristo la fundó y los apóstoles empezaron a edificarla. La razón está en que la Iglesia es un misterio, es decir, algo como secreto impregnado de la presencia divina y por consiguiente de tal naturaleza que permite más profundas y siempre nuevas interpretaciones. El entendimiento humano avanza de por sí pensando y descubriendo. De las verdades que conoce experimentalmente salta a otros conocimientos racionales más perfilados y universales. Deduce dialécticamente unas verdades de otras y cuando se detiene en su penetración considera los diversos aspectos de las cosas en las cuales se encuentra variedad y certeza. Y así se desarrolla el arte de la investigación del cual la misma historia del género humano es testigo. Parécenos que ha llegado el momento en que la verdad acerca de la Iglesia de Cristo debe ser más y mejor estudiada, comprendida y formulada. Quizá no a través de esas solemnes afirmaciones que se llaman definiciones dogmáticas, pero sí mediante declaraciones por las que la Iglesia manifieste con más claras y ponderadas enseñanzas lo que piensa de sí misma. Hasta aquí la cita. Me he permitido una cita extensa porque el estilo del Papa hace necesario que, para tener un panorama completo de la idea, hagamos una lectura más prolongada que en los documentos de Juan XXIII. Aquí tenemos el corazón de una idea que tenemos que examinar con cierto detenimiento. Si se propone como fin al concilio la toma de conciencia de lo que la iglesia es, estamos introduciendo aquí una categoría, una noción, la noción de toma de conciencia, a la que el propio Pablo VI le dedica un comentario bastante amplio en la encíclica Ecclesiam Suam, de la que ya hemos extraído algunos pasajes. Pero si nosotros decimos así nomás, toma de conciencia, lo primero que esto parece sugerir es que hasta que llega el Concilio Vaticano II, la Iglesia no tiene conciencia de lo que es. Obviamente, semejante sugestión es absolutamente inaceptable, porque precisamente la noción de Iglesia en lo que es dogmático es clara desde el origen mismo de la existencia de la Iglesia. El Papa, al comienzo del pasaje que hemos citado, habla de las imágenes bíblicas acerca de la Iglesia, algunas arraigadas ampliamente en el Antiguo Testamento y otras propias del Nuevo, aunque tengan un fundamento en la revelación veterotestamentaria. Pero precisamente siendo imágenes bíblicas, son objeto de conocimiento y de fe y de reflexión creyente para todas las generaciones cristianas, empezando por las primeras. Y si uno escudriña la literatura patrística, encontrará que está ampliamente dedicada a la contemplación del misterio que es la Iglesia, en el misterio de Cristo. Más aún, hay problemáticas de carácter dogmático en los siglos patrísticos que tienen que ver precisamente con qué es la Iglesia, ya sea con los atributos propios de la Iglesia, ya sea con su constitución esencial, ya sea con su constitución jerárquica, ya sea con la índole y eficacia de los sacramentos, etc. Y estoy hablando solamente de los primeros siglos de la vida de la Iglesia. La Iglesia como objeto de fe está presente en el credo y aún en las formulaciones más escuetas y concisas del credo apostólico. creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Si es un objeto de la fe misma, aún en su formulación más elemental, básica, si es una verdad fundamental de la fe de la Iglesia, es algo que está siempre presente en la tensión intelectual de los creyentes. Aún antes de cualquier reflexión teológica, porque es objeto de la fe misma. Por eso no se ve cómo se puede hablar acá de una toma de conciencia de lo que es la Iglesia. Cabría una significación perfectamente aceptable de esto en dos sentidos. El primero, ante herejías que negasen el misterio de la Iglesia. Y entonces hay que salir a corregir esos errores y renovar en los creyentes el claro conocimiento de fe de lo que es la Iglesia, como aconteció ante los errores del protestantismo. Porque si hay algo que niega tanto la herejía luterana como la herejía calvinista, es el misterio de la Iglesia, tal como lo cree la Iglesia desde sus orígenes. Y por eso fue necesario corregir esos errores con energía para impedir una corrupción de lo que podríamos llamar la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma. Ya volveré al concepto de conciencia. En este caso equivaldría a para corregir los errores que afectan la profesión de fe en el misterio de la Iglesia, en el misterio que es la Iglesia. El otro sentido posible sería que en ciertos enfoques teológicos contenidos dentro de la ortodoxia se hubiese de alguna manera desequilibrado la mirada que trata de profundizar la fe, haciendo hincapié en ciertos aspectos del misterio de la Iglesia y relegando a un segundo plano o lisa y llanamente olvidando otros. Esto es perfectamente posible en la historia de la teología con el misterio de la Iglesia como con cualquier otro misterio. El hecho de concentrar la atención, la inteligencia humana en cierto aspecto de la realidad puede fácilmente llevarla a olvidar otros aspectos de la misma realidad. Y cuando, por motivos históricos, o sea, por ejemplo, ante el surgimiento de cierta herejía, o por motivos de formación personal del teólogo, de qué se trate, que puede tener un sesgo muy particular en el enfoque de la Iglesia, digo, cuando por alguna motivación particular se hace hincapié en ciertos aspectos, los otros pueden quedar oscurecidos o por lo menos parcialmente olvidados. Pero si se trata de esto segundo, que es una cuestión del enfoque teológico acerca de la Iglesia, de nuevo, ¿de qué estamos hablando acá? El concilio tiene por fin reajustar la teología acerca de la Iglesia, la eclesiología. Eso es más bien fin de la actividad teológica, de las facultades de teología, de las escuelas de teología, de cada teólogo personalmente considerado. Ciertamente, si un papa considera que esto es una cosa importante en la Iglesia, podrá decir a través de una encíclica, instar a los teólogos a renovar su visión de la Iglesia en el sentido de volver a adoptar una visión más equilibrada de todos los aspectos de la Iglesia. Cuando yo digo estas cosas, no estoy hablando solamente en términos hipotéticos. Parece claro que acá el Papa Pablo VI está hablando según una crítica que A mediados del siglo XX se hizo bastante común en diversos autores acerca de la teología de la Iglesia, precedidos por algunos notables teólogos del siglo XIX, como los teólogos alemanes Schoeben y Möller. ¿A qué me refiero con esto? A la idea de que el enfoque teológico de la Iglesia, por polémica con el protestantismo, había enfatizado los aspectos de la Iglesia como sociedad visible, precisamente porque es algo negado por los protestantes, como sociedad jerárquica, y al mismo tiempo los aspectos sacramentales negados por el protestantismo, relegando a un segundo plano el misterio de la totalidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo, como... Se podría hacer esa crítica, se podría incluso hacer la crítica de una visión más centrada en lo canónico y en lo jurídico que en el misterio mismo de la Iglesia en su sentido más profundo. Insisto que esa es una crítica que aparece en la literatura teológica del siglo XIX, por lo cual ya tenía una larga historia para el momento en que el Papa Pablo VI dice esto. Y en gran medida estaba reparado el defecto, como él mismo lo reconoce al aludir a la encíclica sobre la Iglesia del Papa Pío XII, la encíclica Mystici Corporis. Cuando el desarrollo de la teología reajusta o corrige ciertos desajustes del enfoque de un tema, es posible que el magisterio se haga eco de eso en la medida en que eso sea realmente fecundo para la recta intelección de los misterios de la fe y por lo tanto su recta comunicación en la predicación y en la catequesis, en orden a la salvación de los hombres. Es clarísimo eso. Lo que no es nada claro es que un concilio tenga arte y parte en eso. El concilio podrá estar llamado claramente a definir verdades acerca de lo que es la Iglesia, pero difícilmente a hacer reajustes teológicos, porque el concilio no es una academia teológica. Hay un párrafo en la porción de texto que yo leí en el que el Papa prácticamente describe la actividad teológica. El entendimiento humano avanza de por sí pensando y descubriendo. De las verdades que conoce experimentalmente, eso será en el conocimiento de orden natural, ¿no? En el conocimiento teológico, habría que decir de las verdades que conoce por fe, salta a otros conocimientos racionales más perfilados y universales, deduce dialécticamente unas verdades de otras. Dialécticamente habrá que entenderlo acá, según el concepto clásico de dialéctica, es decir, lógicamente. Y cuando se detiene en su penetración, considera los diversos aspectos de las cosas en las cuales se encuentra variedad y certeza. Está describiendo el modo de operar la razón humana como inteligencia discursiva, ¿verdad? En cualquier ciencia, disciplina. Así se desarrolla el arte de la investigación del cual la misma historia del género humano es testigo. Está bien. Todo esto es una descripción de cómo puede progresar una ciencia en cuanto que es humana, ¿no? Tal cual está el párrafo, directamente no se puede aplicar a la teología, porque empieza diciendo que de las verdades que conoce experimentalmente salta a otros conocimientos racionales más perfilados y universales. Esto habla de una ciencia de orden natural, evidentemente, y no de la ciencia teológica, que no parte de la experiencia, sino que parte de las verdades de fe. Ese es el punto de partida de la ciencia teológica. Pero inmediatamente antes ha dicho: no debe extrañarnos que después de casi 20 siglos de haber fundado Cristo su religión, y después del auge logrado en todas partes por la Iglesia Católica, e igualmente por las demás comunidades religiosas que toman de Cristo su nombre y que se llaman iglesias. En este pasaje, cuando se habla del auge logrado, habría que aclarar a qué se refiere la expresión. En todas partes, ciertamente, La Iglesia Católica no ha logrado auge en todas las porciones de la humanidad hasta el día de hoy, así que no se ve cómo en todas partes haya logrado auge. Auge en todas las partes en que ha tenido auge, sí, ciertamente, pero solo en ellas, ¿no? Pero la expresión se hace todavía más problemática por la mezcla que pone después, y todas el auge logrado se aplica también igualmente a las demás comunidades religiosas que toman de Cristo su nombre y que se llaman iglesias. Esas también han logrado auge y no se sabe, ahí sí que yo ya no sé a qué auge se está refiriendo, ¿no? ¿A qué clase de auge? ¿El auge de qué? ¿De la fe verdadera? Eso ciertamente no se puede decir igualmente, como dice el texto, de la Santa Iglesia Católica o de comunidades heréticas. Ciertamente que no. El auge teológico, y tampoco ciertamente, porque la teología depende de la fe. El auge moral, y tampoco, porque no se puede disociar o separar radicalmente la moral cristiana de la fe cristiana. El auge de la vida espiritual, de la vida monástica, el auge de la santidad. ¿Qué auge? ¿De qué auge se está hablando acá? Eso a mí no me resulta nada claro, insisto, pero lo menos claro de todo el pasaje es, e igualmente las otras comunidades que profesan el nombre de Cristo y que se llaman iglesias. ¿Cómo puede ser igual? ¿De qué auge está hablando si se habla de un auge que es igual en la Iglesia Católica y en cualquier otra comunidad que se autodenomine iglesia? No debe extrañarnos, empezaba el párrafo, que después de casi 20 siglos, no debe extrañarnos, decimos, repite, que precise aún una formulación más perfilada a la auténtica, suprema y plenaria noción de la Iglesia, tal cual Cristo la fundó y los apóstoles empezaron a edificarla. Toma de conciencia de lo que la iglesia es, ¿qué significa? Ya hemos dicho que el término toma de conciencia se presta a un primer equívoco, que hay que rechazar de entrada. Hasta acá la iglesia no ha sabido lo que es. Eso ciertamente es algo absolutamente inaceptable. Pero es un matiz de la significación de la expresión que no estará de ninguna manera ausente en el desarrollo del concilio y en el desarrollo de las corrientes posconciliares. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta acá la Iglesia ha vivido como en una especie de inconsciencia de su propia identidad. La expresión toma de conciencia de suyo sugiere eso. Yo ya expliqué dos significados aceptables de la expresión. Pero eso no hace que la expresión no sea en sí misma susceptible de una significación claramente inaceptable y errónea desde el punto de vista de la fe católica. ¿Por qué no hablar en términos de profundización del misterio? Clara inteligencia de lo que es la Iglesia. Fíjense que ahora en este párrafo, toma de conciencia toma ese giro. Porque la toma de conciencia viene a querer decir, no, no, no es que antes no hubiera conciencia, pero no hay una conciencia como. Ahora se matiza, ¿no? Lo que no ha habido es una conciencia como la que se propone acá. Una conciencia, una formulación más perfilada de la auténtica, suprema y plenaria noción de la Iglesia. Adviértase los tres epítetos que atribuye aquí el Papa a la noción de la Iglesia, que debe ser objeto de una formulación más perfilada. Auténtica, suprema y plenaria. Auténtica se opondría a una noción inauténtica. Si es una noción inauténtica, es una noción sin relación con las fuentes de la revelación. ¿Está claro? Inauténtica sería una visión herética. inauténtica, sería una visión errónea, como es la visión de la iglesia como una mera sociedad humana, por ejemplo. Claro, si alguien ve así, es una noción inauténtica. Inauténtica. En segundo lugar, además de ser auténtica, tiene que ser suprema. Suprema noción. Suprema noción, ¿a qué se podría oponer? A una noción rebajada, degradada, no solo amputada, sino amputada de su parte más elevada, una visión que no alcanza a saber sino lo más ínfimo o lo jerárquicamente inferior en la constitución esencial de la Iglesia, como sería, por ejemplo, una visión que solo viese en la Iglesia su dimensión terrena, ¿no? Y no tuviese clara captación, clara inteligencia, a la luz de la fe, de que el todo de la Iglesia es la Iglesia militante, purgante y triunfante. El todo de la Iglesia. O, de otra manera, una visión que captase en la Iglesia solamente sus actividades de misericordia corporal, ¿no? Amplísimamente desarrolladas en todos los ámbitos de su presencia, pero no viese las de la misericordia espiritual, que por definición es más elevada. Esa es una visión ínfima y no suprema de la Iglesia. Y por último, una noción plenaria. Plenaria implicaría completa, integral, que no perdiese ninguno de sus aspectos esenciales, o sin más, que no dejase de lado ninguno de los aspectos del misterio de la Iglesia, que los abarcase todos, plenamente. Ahora, fíjense, que los abarcase todos podría ser posible hasta cierto punto en una síntesis de teología sobre la Iglesia. Que los abarcase plenariamente ya sería más bien imposible para cualquier inteligencia humana en este mundo, ¿no? Toma de conciencia vendría adquirida aquí entonces la significación de una formulación más perfilada de la noción de la Iglesia. Una formulación más perfilada de la noción de la Iglesia, con estas características: noción auténtica, suprema y plenaria. Y ahora de nuevo preguntamos, cuando se dice una formulación más perfilada, ¿de qué estamos hablando? ¿Esas fórmulas qué carácter tendrán? Y ahí viene otro tema del texto que he leído. Otro tema fundamental. Releo. La encíclica Mystici Corporis de nuestro predecesor Pío XII logró dar, por una parte, cumplimiento al deseo de la Iglesia de completar la doctrina sobre sí misma. Acá la expresión se hace de nuevo ambigua, ¿no? Completar la doctrina sobre sí misma. ¿Qué es eso? Estamos partiendo de una doctrina incompleta, a la que se opone la doctrina completa. Como en la expresión toma de conciencia, estamos acá caminando al borde del precipicio, ¿sí? Porque así como toma de conciencia sugiere por lo menos una previa inconsciencia, total o parcial, lo mismo sucede con esta expresión que acabo de leer, ¿no? Completar la doctrina sobre sí misma. ¿Completarla en qué? Vuelvo al mismo problema que ya he tocado antes. Si trata de completar en el sentido de definir dogmáticamente algo que precisa ser definido, bueno, no es completar, sino explicitar que cierta verdad es una verdad de fe. ¿Está claro? Lo cual puede ser necesario frente a errores que surgen. Así, por ejemplo, frente a los errores modernistas que desfiguran la noción de lo que es la iglesia en el tiempo, es necesario precisar, determinar con claridad aspectos de la noción de la iglesia. Noción acá entendemos ampliamente por conocimiento, ¿no? Delimitar la auténtica noción frente a deformaciones que se presenten, ¿no? Pero ya sabemos que este concilio no va a condenar errores, sino a exponer la doctrina de la iglesia. Ahora, ¿qué es entonces completar la doctrina de la iglesia acerca de sí misma que se le atribuye a la encíclica de Pío XII? Puede entenderse en ese sentido que dije de dar un enfoque más completo del misterio del que circulaba en ciertos manuales, en ciertos ambientes teológicos. Eso es perfectamente posible. Pero no es completar nada, sino declarar que ciertas visiones son insuficientes porque no abarcan el todo del misterio. Eso es todo, ¿no? Y por otro, estimularla hacia una definición válida y plenaria. De nuevo aparecen estos términos, ¿no? Válida, vendría a ser acá lo que está por lo auténtico del otro pasaje, y plenaria de nuevo, ¿no? Válida y plenaria. Pero se dice una definición acá. ¿Pero definición en qué sentido? Según el contexto, no parece estar hablando acá de una definición dogmática. Definición acá más bien parece estar tomado en su sentido etimológico, y en su sentido más bien lógico-filosófico, ¿no? Una definición como una explicitación de la auténtica noción de la iglesia, ¿no? Eso es todo. Sin que sea una definición en sentido dogmático. Pero podría uno pensar que acá también está hablando de una definición en sentido dogmático. Porque ciertamente el Concilio Vaticano I se propuso hacer eso. Definir dogmas fundamentales acerca del misterio de la Iglesia. No alcanzó más que a definir el dogma de la infalibilidad del romano pontífice cuando enseña una verdad de fe ex cátedra. Pero era ciertamente propósito del Concilio I del Vaticano hacer otras definiciones relativas al misterio de la Iglesia, cosa que no pudo cumplir, no pudo terminar, en virtud de la suspensión del concilio en el año 1870, cuando las tropas del reino del Piamonte, que se autodenominaba ya Reino de Italia, entran en Roma. El término definición usado en este contexto crea un problema enorme, ¿no? ¿Podría estar sugiriendo acá el Papa que hay que definir? Entonces ya cambiaría la finalidad del concilio. Insisto, si uno toma este pasaje en sí mismo, no parece que está hablando de definición dogmática, sino más bien de una cuestión conceptual, ¿no? Hay que definir en el sentido de determinar con claridad una noción completa, plenaria de la Iglesia, ¿verdad? De nuevo, el lenguaje nos remite más a la teología que a la función de un concilio. Pero en este mismo texto que yo leí, hacia el final de todo el pasaje citado, reaparece esta temática. Pero ahora de nuevo para negar, aunque con un matiz que abre la puerta, por lo menos, a alguna posibilidad de definición dogmática. Dice así el pasaje. Parécenos que ha llegado el momento en que la verdad acerca de la Iglesia de Cristo debe ser más y mejor estudiada, comprendida y formulada. Ahora no se trata solamente, como en el párrafo que anteriormente comenté, de una formulación más perfilada de la noción auténtica, suprema y plenaria de la Iglesia, sino de estudiar, comprender y formular. Son tres acciones distintas, ¿sí? Estudiar, comprender y formular, ¿qué cosa? La verdad acerca de la Iglesia de Cristo. Y ahora añade, quizá no a través de esas solemnes afirmaciones que se llaman definiciones dogmáticas. Quizá no. Este concilio no está para definir. Ahora no se dice no, sin más, sino quizá no. Quizá no mediante esas solemnes afirmaciones, que es una manera muy poco precisa de referirse a las definiciones dogmáticas. Como simplemente una definición dogmática fuese una solemne afirmación. Pero sí mediante declaraciones, acá aparece otra palabrita, declaraciones por las que la Iglesia manifieste con más claras y ponderadas enseñanzas lo que piensa de sí misma. Estamos abordando un tema que es sumamente importante, no solo el de la Iglesia al que Papa alude, sino cuál es el fin del concilio en relación con esto. Es decir, el fin sería la toma de conciencia de la noción de Iglesia, de una noción mejor perfilada como noción auténtica, suprema y plenaria de la Iglesia. Para eso es necesario estudiar, comprender y formular. Esto parece llevarnos de nuevo al plano de la teología, ¿no? Estudio, comprensión, formulación de verdades acerca de la Iglesia. Pero no está hablando de los teólogos, está hablando del concilio. Y eso se ve claro en el todo del pasaje. Porque definiciones dogmáticas los teólogos no pueden hacer. Entonces, no cabría la aclaración, no quizá mediante esas solemnes afirmaciones que se llaman definiciones dogmáticas, ¿no? Ni cabría tampoco decir después, o hacer alusión después, a lo que piensa la Iglesia de sí misma. Ahora, todo este pasaje es de una extraordinaria dificultad y oscuridad al mismo tiempo. Si uno lo lee sin atención, puede parecer claro. Pero es cualquier cosa menos claro. ¿Por qué? Lo releo. Parécenos que ha llegado el momento. De nuevo aparece esa visión del un tiempo absolutamente privilegiado que es este del concilio. Eso que hemos visto en Juan 23, ahora lo reencontramos claramente y veremos en clases posteriores que Pablo VI hace hincapié con no menos energía que Juan 23, en que el concilio es algo absolutamente extraordinario. Este concilio es un tiempo extraordinario. Acá está el problema de la exaltación histórica del concilio, ¿no? Y esto ya está acá implícito, pero claro. Ha llegado el momento en que la verdad acerca de la Iglesia de Cristo debe ser más y mejor estudiada, comprendida y formulada. Quizá no a través de esas solemnes afirmaciones que se llaman definiciones dogmáticas, pero sí mediante declaraciones. Ahí está el otro término. Este se opone y se contrapone en el contexto a definiciones dogmáticas. No definiciones, pero sí declaraciones. ¿Qué es una declaración? Ese es un término que suele usarse en la tradición teológica para referirse a ciertos textos o documentos del magisterio eclesiástico. Declaración no cabe sino en el terreno magisterial, no en el terreno legislativo. Sin embargo, sí se puede declarar magisterialmente el alcance de un texto legislativo. Porque declarar, en el fondo, ¿qué es? Como dice el término etimológicamente en latín, es una manera de aclarar o esclarecer. Si usted declara, es porque va a aclarar o esclarecer algo. ¿Se entiende? Declarar no es lo mismo que definir. Claro que no. Ciertamente que no. Porque se declara cuando lo que surge es una duda acerca de cómo se debe entender o interpretar un texto que puede ser definitorio o que puede ser enunciativo de una verdad del magisterio ordinario. ¿Está claro? Cuando alguien plantea, o puede ser una ley, una norma legal, Y pueden surgir dudas en torno a qué, al alcance preciso del texto, al sentido con que he usado cierta palabra, a si se pretendía incluir tal o cual cosa, bajo cierto nombre, o no. Y ante eso, ¿qué tiene que hacer la autoridad apostólica? Aclarar. Y ahí viene la declaración. De eso está hablando. O acá declaración adquiere un sentido distinto. Declaración es una manera de aclarar, esclarecer. Está bien, esclarecer que la noción plenaria, auténtica, suprema de la Iglesia, las verdades acerca de la Iglesia, las verdades que hay que creer, las verdades que hay que entender, aunque no sean de fe, eso parece que no importa. Porque lo que hay que declarar es... declaraciones por las que la Iglesia manifieste con más claras y ponderadas enseñanzas, más claras y ponderadas, ¿no? Más claras quiere decir enseñanzas que sean más claras que las que hasta aquí existen. El Concilio va a enseñar más claramente lo que es la Iglesia que lo enseñan todos los santos padres de la Iglesia juntos, por ejemplo. Discúlpeseme la ironía, pero no se entiende qué quiere decir esto. Más claras. De ahí lo de declaración, ¿ven? Justificaría el término declaraciones, las enseñanzas más claras. Y ponderadas, es decir, sopesadas y equilibradas, ¿no? Más ponderadas. Lo que piensa de sí misma, y este es el broche, no de oro, sino de plomo del pasaje. ¿Por qué? Porque este cierre nos deja totalmente perplejos. No es lo que la Iglesia cree, porque así se lo ha revelado Dios. Es lo que la Iglesia piensa. ¿Qué es eso? De nuevo estamos en teologúmenos. Es decir, en proposiciones teológicas que pueden ser así o no, algunas pueden ser brillantes, otras no, unas profundas, otras no, pero que no son más que elucubraciones, maneras de pensar, formas de entender teológicamente respetables, apreciables, a veces tan apreciables como otras opiniones, hasta opuestas, pero igualmente válidas. ¿Se entiende lo que digo? Porque un teólogo puede enfocar esto de una manera, el otro de otra manera, haber cierta contraposición entre las dos maneras de enfocar el aspecto ese del misterio que están, de la Iglesia que están tratando, y sin embargo permanecer los dos enfoques dentro de la ortodoxia. Y son teologúmenos aceptables. Uso la palabra teologúmeno en el sentido de una elaboración teológica que no es una verdad de fe, sino que es una opinión posible acerca de un aspecto problemático de un misterio de fe. ¿Está claro? Pero además de esa vaguedad del pensar, que en el fondo uno podría decir, bueno, pero eso es lo que importa, lo que piensa la Iglesia de sí misma, o lo que la Iglesia sabe que es verdad acerca de sí misma por la fe. Porque lo que el magisterio tiene que transmitir es esto que acabo de decir, lo que la Iglesia sabe por la fe, que es la verdad revelada por Dios acerca de su propio ser, del ser de la Iglesia. No lo que piensa. Sin más. Lo que piensa es sumamente vago, amplio, abarca montones de cosas que no son de fe. Y no es competencia de un concilio ocuparse de lo que la Iglesia piensa acerca de sí misma. Más aún, por más que ese pensamiento sea que tiene el Papa, y el que estructura su programa de pontificado, si es nada más que un pensamiento del Papa, una opinión suya, tampoco es cuestión de un concilio eso. El Papa podrá legítimamente orientar su pontificado según su pensamiento. Ciertamente que sí. Ahora, de ahí a convertir eso en una enseñanza de un concilio, hay un abismo. Que acá parece estar pasándose por alto. Porque esto es un fin del concilio. Está hablando de los fines del concilio el Papa Pablo VI acá. Este es el primero. Pero además, en eso de que lo que la iglesia piensa acerca de sí misma, volvemos al problema de la toma de conciencia. Porque hay un aspecto de este término, y con esto quiero cerrar esta primera parte, esta reflexión acerca del primer fin. Hay un aspecto de este término que todavía no he tocado. He dado por sentado que tomar conciencia quiere decir aquí entender, conocer. Pero tomar conciencia ha solucionado otra cosa. Tiene un sentido reflexivo, que es el que reaparece acá, lo que la iglesia piensa acerca de sí misma. Es una cuestión de volverse sobre uno mismo. Eso es lo que se entiende por conciencia, psicológicamente hablando, ¿no? La conciencia implica volverse sobre uno mismo. Aún en el sentido tradicional en moral, la conciencia moral es precisamente volverse sobre los propios actos, pasados o futuros, para tratar de dilucidar su moralidad, ¿no? Si han sido buenos o no. Si han sido rectos o no. Y hasta dónde, ¿no? Pero es siempre una acción de reflexión, de vuelta sobre uno mismo. ¿Por qué no hablar aquí si se trata de un concilio que va a declarar alguna verdad del magisterio ordinario acerca de lo que la iglesia es? ¿Por qué no se habla aquí de esclarecer las verdades doctrinales acerca de lo que es la iglesia? ¿Y por qué se enfatiza el carácter reflexivo de la operación? Acá se introduce un matiz profundamente vicioso, diría yo. Un matiz que sustituye lo objetivo por lo subjetivo. O establece una primacía de la subjetividad sobre la objetividad. Porque no se trata tanto de entender la verdad revelada, que implica siempre para la iglesia algo que la trasciende, porque es Dios el que se revela. Y la iglesia misma no es Dios. Entonces la mirada de fe de la iglesia está dirigida siempre hacia Dios. Por eso la fe es una virtud teologal. No está dirigida primariamente hacia las realidades creadas en su relación con Dios, sino hacia Dios mismo. Ya hemos visto este giro en un texto de Juan 23, pero de otra manera. El giro iba, aún exaltando el fin sobrenatural de la vida humana, a lo humano, al hombre que tiene ese fin. Es decir, en lugar de estar puesto el énfasis en el fin, está puesto en el hombre cuyo es el fin. Y acá el giro es distinto. El giro es de lo objetivo a lo subjetivo. De la primera intención a la segunda intención, para decirlo escolásticamente. De una mirada directa a una mirada refleja. Y se está poniendo en primer lugar la mirada refleja. La iglesia está llamada a tomar, en esta hora decisiva, a tomar conciencia de una manera superior a cualquier instancia precedente de lo que ella misma es. Me parece que no es forzar demasiado las cosas. Plantearse por lo menos la cuestión de si tal enfoque no es, al menos en alguna medida, una hipoteca del subjetivismo inmanentista que desde el siglo XVIII viene deteriorando el espíritu, la inteligencia, la voluntad, la actitud profunda misma de todo espíritu en el ámbito de una cristiandad que en virtud de ese giro ha quedado arrasada. Y ya lo estaba en gran medida en la época en que el Papa decía esto. Ese giro hacia la toma de conciencia que acá está dicho en términos de fe y aplicado a la iglesia como sujeto. Es como una especie de réplica, pero al mismo tiempo de eco a la actitud del iluminismo del siglo XVIII, que pretende que sólo en esa hora, en ese tiempo, en ese siglo de las luces, el hombre ha cobrado conciencia de sí mismo. Hasta acá no sabíamos quiénes éramos. Ahora nos hemos dado cuenta. Como dice Kant, vivíamos en la infancia. Ahora hemos llegado a la adultez. Hemos cobrado conciencia de nosotros mismos. De ser así, la expresión cobra unas, no un significado, pero sí unas connotaciones sumamente oscuras, porque implica, al menos por connotación, que hasta aquí la Iglesia no ha tenido conciencia plenaria, suprema, auténtica de sí misma. Ha vivido como una especie de inconsciencia infantil. Y ahora ha llegado la hora de que tome conciencia. Sí, con la expresión toma de conciencia de su propia identidad, de su propio ser, se pretende connotar esto, entonces la expresión entraña en sí misma un abismo de errores, no un error, un abismo de errores, porque implica tener, ahora sí, una visión deformada de la historia de la Iglesia y también de su ser. Porque de alguna manera, como ya lo apreciamos en un texto de Juan 23, esto sería una forma de joaquinismo. Hasta acá, la Iglesia estaba imperfecta. Recién a partir de ahora cobra su auténtica, suprema y plenaria perfección, porque hasta acá no tenía total conciencia de sí misma. Si es esto lo que se quiere connotar, insisto, hay acá un abismo de errores que se encierra. No hay por qué atribuir esto a la intención del Papa, no. Habida cuenta de sus expresiones en torno a la necesidad de interpretar, por ejemplo, la renovación en un sentido que respete la identidad original de la Iglesia y toda la tradición de la Iglesia. Ciertamente que, siendo eso así, se podría eximir de esa falta a la expresión en la intención de quien la usa. Pero objetivamente considerada y dicha en el contexto histórico y en el contexto de pensamiento en que es dicha en ese momento de la realidad histórica del mundo, o por lo menos de Europa, donde se realiza el concilio, la expresión es susceptible de asumir connotaciones oscuras y nefastas. Y por eso, al tiempo de usarla, habría que ejercer por lo menos la prudencia de aclararla en su significación propia, si es que alguien quiere usarla. Dice a continuación: la Iglesia se afirma en su propia conciencia siempre que se adhiere reverentemente a las palabras y al pensamiento de Cristo, cuando abraza con reconocimiento los preceptos de la auténtica tradición sagrada, cuando secunda la inspiración interior del Espíritu Santo, que hoy día parece pedir a la Iglesia que trate por todos los medios de ser reconocida por los hombres tal cual es. Esperamos que el Espíritu de verdad otorgue una mayor luz en este concilio ecuménico a la Iglesia docente e inspire una más clara doctrina sobre la naturaleza de la misma Iglesia, de tal manera que como esposa de Cristo que es, busque su imagen en él mismo y en él mismo trate, movida por su encendido amor, de descubrir su propia naturaleza, es decir, esa hermosura que él mismo quiso que resplandeciese en su Iglesia. Por estas razones, el principal problema a tratar durante esta segunda sesión del Concilio Ecuménico será la Iglesia misma, y se estudiará a fondo su íntima naturaleza para poder darnos, en cuanto lo permitan las fuerzas humanas, su definición, de nuevo aparece el término definición acá, para que destaque su verdadera y primitiva constitución y para que resulte evidente su múltiple misión salvadora. La doctrina teológica tendrá así ocasión de realizar importantes avances que habrán de ser valorados también debidamente por los hermanos desunidos. Y estos progresos podrán, y así lo deseamos ardientemente, iluminarles mejor el camino para conseguir la unidad. Ahora, fíjense cómo de golpe empieza a perfilarse con más nitidez el fin. ¿El fin cuál es? Que el concilio, y esto sí que es una cosa sumamente curiosa, que el concilio estudia a fondo la íntima naturaleza de la Iglesia para poder darnos, en cuanto lo permitan las fuerzas humanas, su definición. Definición no dogmática, ¿eh? Su definición en el sentido de lógico, de definir, poner los límites, determinar, según el magisterio común, o más que según el magisterio común. ¿Esta doctrina es la de siempre o no es la de siempre? Si es la de siempre, será magisterio ordinario. Pero si introduce innovaciones de algunos teólogos o escuelas teológicas, ya ni siquiera magisterio ordinario será. Será teologúmeno, opinión teológica. Pero acá, curiosamente, en esa, después de invocar la inspiración del Espíritu Santo para esto, a través de sus dones, ¿entiende? No del carisma de infalibilidad, que no queda comprometido sino por la definición dogmática. Eso lo aclaramos ya al comienzo de este curso. Hace también el propósito de afianzarse en las fuentes, en la revelación bíblica y en la tradición de los padres, ¿no? Pero con el matiz siempre presente de que ahora, ¿no?, se descubra su propia naturaleza. Fíjense ustedes, está llamada a descubrir la Iglesia su propia naturaleza. Si la descubre es que antes nunca la ha entendido bien. De nuevo otra palabra problemática, ¿no? La Iglesia como esposa de Cristo está llamada a descubrir su propia naturaleza. Uno puede entender, como ha dicho el Papa antes, que como es un misterio de la Iglesia, tiene una riqueza insondable y siempre se pueden descubrir nuevos aspectos. Pero acá no dice eso. Acá dice simplemente descubrir su propia naturaleza, nada más y nada menos. Su propia esencia. No tal o cual aspecto o dimensiones todavía no entendidas de lo que de su ser tan rico en múltiples determinaciones. No, no, no. Descubrir su propia naturaleza. El lenguaje, con una gran ambigüedad, vacila acá, o oscila, de nuevo, entre el reclamo a la escritura y a la tradición, la permanencia en la misma doctrina, pero por otro lado, el descubrimiento, la noción mejor expresada, mejor perfilada, noción auténtica, suprema y plenaria. Pero acá señala una última cosa, un último dato que hay que retener de este texto que acabo de citar. La doctrina teológica tendrá así ocasión de realizar importantes avances. O sea, lo que el concilio propone hará avanzar a la teología. ¿Pero qué es lo que el concilio propone? Teologúmenos. Magisterio ordinario mejor sintetizado. Una mezcla de las dos cosas. Cualquiera de estas cosas es posible. Que habrán de ser valorados también debidamente por los hermanos desunidos. Acá es una invitación, se supone, ¿no?, que hace el Papa a que los cristianos que no están en comunión con la Iglesia Católica, los que se dicen cristianos y no están en comunión con la Iglesia Católica, valoren, debidamente lo que diga el concilio acerca de la expresión por el concilio de lo que la iglesia piensa de sí misma. Y estos progresos podrán, los de la teología, debidamente valorados por los hermanos separados, iluminarles mejor el camino para conseguir la unidad. Ahora, de golpe, el tema de la iglesia, amplísimo y que excede toda actividad propia de un concilio hasta este, porque no se dice de qué va a tratar de la iglesia, no, todos los aspectos de la iglesia, toda la realidad de la iglesia hay que contemplar como en una síntesis teológica acerca de la iglesia. Esto es retomar lo que decía Juan 23 de la doctrina cristiana en general, pero ahora Pablo VI los focaliza en el tema de la iglesia. ¿Está claro? Tenemos el mismo problema, pero ahora acotado temáticamente. Toda la eclesiología es la que hay que considerar acá. No de casualidad, en muchos cursos de eclesiología en las facultades teológicas hoy día se toma como texto la Constitución Lumen Gentium del Concilio II del Vaticano. ¿Qué es eso? ¿Un libro de teología? ¿Qué es lo que está? Si usted va a estudiar la teología acerca de la iglesia, se supone que toma un texto teológico, ¿no? Las definiciones conciliares se toman en el lugar oportuno, cuando toca ese tema. ¿Pero qué es lo que ha elaborado el concilio? Un manual de eclesiología. Eso es un fin de un concilio. Eso es el fin de un teólogo que académicamente se proponga dotar de un manual a sus alumnos, por ejemplo. Pero además acá, además de ese problema de la síntesis teológica, que acá no se menciona como tal, pero se alude a ella de alguna manera o de otra, además del problema del enfoque remarcadamente subjetivizador, lo que la iglesia piensa de sí misma, la toma de conciencia, con las connotaciones peligrosas que eso puede tener, está este otro y último problema. La eclesiología tendrá que estar de alguna manera enfocada hacia una finalidad práctica, que es que los progresos obtenidos a través de esta síntesis iluminen mejor el camino para conseguir la unidad. Esto ya no es un fin propiamente, ¿o sí? Porque una cosa es que sea una eventual consecuencia. Puede ser. Si esa profundización es auténtica, tranquilamente puede ser una consecuencia que abra nuevas perspectivas a la unidad. Insisto en que eso es labor teológica y no labor conciliar, ¿eh? Pero lo que se dice aquí es literalmente lo siguiente: la doctrina teológica tendrá así ocasión de realizar importantes avances que habrán de ser valorados también debidamente por los hermanos desunidos. O sea que lo que el concilio elabore dará ocasión a... Perfecto. Dará ocasión, no será causa tampoco, sino que dará ocasión a que la doctrina teológica progrese. Y estos progresos podrán, y así lo deseamos ardientemente, iluminarles mejor el camino para conseguir la unidad. Acá lo que quiero destacar es que la expresión del discurso es cautelosa y perfectamente sana en cuanto solamente alude a posibles consecuencias. ¿Está claro? Pero al mismo tiempo está relacionando directamente esa elaboración sintética de la doctrina acerca de la Iglesia con otro de los fines, que es la unidad de los cristianos, ¿no? Que sería otro fin del concilio. Acá está expresado como consecuencia, pero como ya ha dicho que es otro de los fines, lo que cabe plantear es en qué medida este primer fin no queda, según estas expresiones, directamente conectado con el tercero, el de la reunificación de todos los cristianos, la restauración de la unidad de todos los cristianos, con lo cual habría una posible colisión con la pretensión de que el enfoque de la iglesia sea total, plenario, porque si este fin tiene que tomarse en concurso con el otro fin, pareciera que se prestará más atención a aquellos aspectos de la síntesis que puedan abrir caminos, que puedan dar ocasión para la restauración de la unidad de los cristianos. Con lo cual deja de ser una síntesis plenaria y pasa a ser una síntesis parcial, porque el enfoque está conectado con otro fin. ¿Se da esto o no se da? Y cualquiera que haya leído y estudiado la Lumen Gentium fácilmente comprenderá que se da. Y que la síntesis presentada está profundamente afectada por esta conexión de dos fines claramente distintos, pero que aquí se superponen. Y hay que ver hasta qué fin uno, hasta qué punto, perdón, uno prevalece sobre el otro. Porque si prevalece el fin de la restauración de la unidad sobre el fin de entender qué es la iglesia de forma plenaria, entonces hay una nueva distorsión pragmática y una nueva parcialización del enfoque de la teología eclesiológica. El primer fin queda así, estudiado en sus aspectos fundamentales. En la clase próxima trataremos de exponer los otros tres fines. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.